La mar en coche. 10 de la mañana, 36 minutos. Ayer se realizó la marcha para pedir la libertad de los detenidos por la movilización contra la reforma previsional. Es principalmente los dirigentes y los militantes del Partido Obrero que están detenidos. Más de 20.000 personas ayer en la calle, a pesar del calorazo yendo de Congreso a Plaza de Mayo. Y también con la información que se conocía ayer, que fue nuevamente detenido Dante Barizone, el policía al que se lo ve en las imágenes, golpeando a Alejandro Pipi Rosado, un cartonero pegándole justamente por la espalda. Había sido liberado y luego el juez Sergio Torres decide volver a procesarlo y dejarlo en prisión. Durante esa represión y esa razia hubo más heridos, por supuesto, cerca de 80 en total, 4 personas que han perdido el ojo por la represión y la cacería de la policía, pero vamos a charlar un poco del caso específico de Alejandro Pipi Rosado y por eso estamos ya en contacto con Alejandro Valiente, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Contanos cómo está Alejandro, sobre todo que recibió aquellos golpes y estuvo internado un tiempo, y cómo fue para él el haber vivido lo que le tocó con la policía, ¿no? Bueno, te imaginarás que para él o cualquier persona es un hecho traumático. A él le dispararon varios, recibió varios impactos de bala de goma, uno a muy corta distancia que le provocó la herida más grande que tiene, y después le pasó por encima una moto de la policía. Así que, por un lado, muy traumático fue. Él se está recuperando de sus heridas y está evolucionando bien. Los médicos son muy optimistas, están contentos con la evolución de cómo se le está cicatrizando y todo. Todo apuntaría que va a poder en algún tiempo retomar su actividad normal, digamos. En este momento él no puede trabajar y no puede moverse demasiado porque tiene, bueno, la herida de la pierna, que es una quemadura muy grande desde la rodilla hasta el tobillo, y la que te comentaba, de la más grande, de los disparos de goma a muy corta distancia, que le dejaron una herida expuesta, que la tiene que cuidar y limpiar mucho porque y controlar para que no se infecte, digamos. Esas son sus dolencias de este momento. Él está de buen ánimo, está con ganas de terminar de recuperarse para seguir adelante. Alejandro, buenos días. María Eugenia te saluda. Te quería preguntar con relación a esta falta de mérito que en su momento el juez Sergio Torres había, digamos, adjudicado al policía. ¿Cómo recibieron en ese momento esta falta de mérito y esta dificultad que decía el magistrado por poder acreditar la identidad del policía y poder responsabilizarlo del hecho? Mira, ese mismo día Alejandro tuvo que declarar, ese día le tomaron declaración testimonial, y cuando terminó la testimonial, uno de sus abogados le advirtió que era algo que podía pasar, porque justamente lo que había sucedido es que la misma policía, que con una celeridad llamativa había dicho es Barizone el que manejaba la moto, cuando tuvieron que ratificar eso, los jefes policiales, el del GOM y el jefe de, no me acuerdo qué otro cargo tenía, medio que se habían como que se desdijeron. Entonces el abogado le había advertido y esa misma tarde le dieron la libertad, le dictaron la falta de mérito. Entonces, si bien fue una mala noticia, estábamos como advertidos que podía suceder. Lo mismo ahora puede suceder, que en algún momento vuelvan a liberarlo. Entonces no... Tratamos de tomarlo con calma, tanto las noticias que hablan de detenciones de policía como la de la liberación o libertad de los detenidos. Nosotros vemos que el juez en ese momento se quedó medio sin argumentos para tenerlo detenido. Por ahí fue medio apresurado dictar la falta de mérito, pero la realidad es que acá tenemos una patota de gente que está con cascos, que no se les ve en la cara, que no tienen identificaciones claras. Hay videos que demuestran que el hecho ocurrió. Eso no es una discusión, si a Alejandro le pasaron por arriba con la moto o no, que si fue la policía o no. Eso está probado porque hay mucho material que lo constata. El problema que tenemos es el de la identificación, porque bueno, son el uniforme de los grupos estos de patotas que salen a cazar gente no permite identificarlos claramente en los videos. Y bueno, como se estaban, había un intento de encubrimiento, entendemos nosotros, de parte de los jefes de la policía, que no hicieron un sumario interno, que no, o no lo daban a conocer por lo menos, es que el juez se interpretó que no tenía argumentos. Lo que sí vemos que hizo bien el juez es denunciarlos por encubrimiento a los jefes de la policía y por falso testimonio. Y ahí es donde aparece este otro policía que ratifica que el que manejaba la moto era Barizone. Nosotros tenemos expectativa en que la causa siga avanzando y se pueda detener y probar que lo que hubo fue una cacería totalmente injustificada, que no tiene nada que ver con tener un desbande contra las instituciones o un intento de copamiento, porque la hipótesis con la que trabajaban ellos era que había un intento de copamiento del Congreso. Y estos hechos de los que estamos hablando ocurrieron del otro lado de la 9 de julio, o sea, más de siete cuadras del Congreso. Horas después, donde las columnas ya se habían retirado. Entonces, acá lo que pasó es que estos policías salieron como a vengarse o a cazar gente, porque sí, lo actuaron con una brutalidad tremenda, eso está demostrado, hay un montón de videos por todos lados circulando donde le pegan a la gente, hacen cosas que no tienen nada que ver. El mismo Alejandro Rosado, él estaba cartoneando ese día, ¿no? Y si hubiera estado manifestando, tampoco se justifica la agresión que sufrió, pero esto te habla de que esa patota de motos no tiene nada que ver con evitar un desbande, más bien lo genera. Uh-huh. Alejandro, decías que las imágenes acreditan justamente el acto de violencia por parte de la policía. ¿Esto podría llegar, digamos, a responsabilidades que tengan que ver con el propio ministro de Seguridad de la ciudad o con el jefe de policía de la ciudad? Ojalá. Nuestros abogados son un poco cautelosos en eso para no generarnos una falsa expectativa. Es muy difícil, nos dicen jurídicamente, que efectivamente los condenen por la responsabilidad que tuvieron en lo que sucedió. Porque, bueno, son los jefes jerárquicos y sí, deberían haber impartido órdenes más claras o frenado cuando estaban los desbandes. Nosotros, desde la denuncia política, sí pensamos que sucedió eso, que hubo una orden o una bajada de línea desde las más altas esferas que conducen las fuerzas policiales, incluso el Ministerio de Seguridad, de sacar a todo el mundo, pegarles e incluso de mínima dejar que estos grupos de policías patoteros hagan lo que quieran y capaz incluso instigarlos a que hagan todo eso. Probar eso en la justicia, bueno, va a ser un desafío para nuestros abogados que están dispuestos a llevarlo adelante y veremos cómo avanza. Y Alejandro, por un lado está la vía, digamos, legal que lleva adelante el movimiento de trabajadores excluidos. Por el otro lado también tienen la vía política, digamos, ¿cómo es que ustedes reaccionaron frente a este hecho e incluso también a la represión frente a otros compañeros de ustedes? ¿Realizaron movilizaciones? ¿Tienen pensados de ahora en adelante realizar algún tipo de acción en relación a estos hechos? Bueno, nosotros somos parte de la CETEP y ayer participamos del reclamo por la libertad de los presos políticos, porque no nos olvidemos que se está discutiendo esto, si el único policía que estaba detenido quedaba libre o no, ahora parece que lo volvieron a meter preso, pero mientras tanto hay presos políticos, digamos, gente que fue a manifestarse que quedó detenida y no, nunca les dieron la libertad todavía. Ese día el movimiento de trabajo del 18 y también el jueves previo y el miércoles, de hecho el miércoles previo a todos esos incidentes de diciembre, nosotros habíamos participado en una movilización muy grande que se hizo el 9 de julio, justamente manifestándonos en contra de la reforma laboral, y ese día también sufrimos una agresión de la policía, porque cuando quisimos llegar al Congreso, yo no sé si se acuerdan, porque la verdad que los sucesos de diciembre fueron como que se fueron superponiendo y en el recuerdo a veces se nos mezcla todo, pero esto empezó con una agresión de la gendarmería el día miércoles, previo a todo lo que pasó después, que no nos dejaron llegar al Congreso, que nos pusieron un cordón de gendarmes, como no sé, haber habido como 1000 gendarmes o 500, no sé, un montón. Ese día un perro mordió a algunos militantes, que a algunos diputados que se acercaron ahí para intentar calmar todo eso que se estaba desarrollando, fueron agredidos. O sea, esto empezó así, no nos olvidemos, empezó con una agresión de la gendarmería impidiendo un derecho básico que es el de la protesta y la manifestación, pacífica por supuesto, como tiene que ser. Entonces sí, nosotros del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la CETEP pensamos que acá cambió algo, hay personas que conducen la fuerza de seguridad que piensan que con la policía van a resolver, impidiendo las protestas, van a resolver los problemas de políticas que no tienen un consenso suficiente. O sea, eso es lo que pasó. La gente no estaba de acuerdo con que le bajen la jubilación justamente a los jubilados y que eso afecte las asignaciones por hijo, las pensiones. Y si el camino que se va a emprender es lo que no se resuelve con la política y el consenso, resolverlo con los palos, las balas de goma, los gases, vamos a un escenario de mucha complejidad. Con respecto al accionar de las fuerzas de seguridad, hay un tema muy complejo también, que es que si la propia gente movilizada no se anima a sacar un teléfono celular y registra el accionar de la policía, no avanza ninguna investigación tampoco. No funcionan asuntos internos, no hay una evaluación política de cómo actúan las fuerzas de seguridad, o en todo caso, la evaluación termina siendo positiva, porque al día siguiente estaba Mauricio Macri felicitando a policías de la ciudad por su accionar en aquella represión. Alejandro, se viene seguramente la discusión con respecto a la reforma laboral, y también la calle va a ser un escenario de disputa de lo que pueda hacer esta reforma laboral. ¿Qué escenario imaginás cuando sea? Porque en principio, al parecer, ya no sería en el febrero incipiente, sino pateado para abril, según algunas fuentes. Sí, parece que la buena noticia es que los sindicatos se están animando un poquito más. Aparentemente los de la CGT dijeron, bueno, tanto no. Y efectivamente se correría para marzo. Sí, va en el mismo sentido que la de la reforma previsional. Son tres reformas, la fiscal, la previsional y la laboral, que son contra el pueblo, digamos. Esa misma noche, que vuelva a la pregunta anterior, o al tema anterior, pero esa misma noche los cacerolazos, yo estoy seguro que entre los que fueron a cacerolear ese día a la noche, más que nada en contra de la represión, hay votantes del gobierno, gente que hace 3 o 4 meses apoyó en las urnas al gobierno. Entonces, yo lo que creo es que tienen que darse cuenta que esas reformas, el camino que están tomando, es equivocado, o por lo menos cuestionado por una gran parte de nuestro pueblo, porque ya vivimos reformas de ese tipo en otros años y no fueron buenos los resultados. Yo creo que si quieren avanzar con la reforma laboral, como están diciendo, que recorta las horas extras, los aguinaldos, bueno, básicamente los derechos laborales, va a haber oposición, pero es lo lógico. Y espero que así sea, porque son cambios que van a perjudicar mucho al país. Sorprende bastante igual el consenso que van logrando en el Congreso, ¿no? La reforma previsional lograron una mayoría y entonces se genera una discusión muy compleja, que más allá de la crítica, que se puede, por ejemplo, manifestarse en la calle desde ya y manifestar toda oposición posible a eso, también lo que se ve es que en el Congreso les termina dando resultado la estrategia, ¿no? Sí, no les fue tan fácil. Sí, consiguieron finalmente el quórum y los votos justos. Lamentable el rol de algunos diputados, pero bueno, eso un poco excede, ¿no? Nosotros no tenemos diputados, no sé qué querés que te diga, que me ponga a hablar mal de los políticos, y que creo que sus actos los evidencian. Sí, yo espero que para la reforma laboral, por lo menos los que dicen que defienden a los trabajadores, o los que se dicen que son peronistas, recapaciten un poco. Y también hay que destacar que hubo algunos diputados que estuvieron muy bien en la oposición, en los discursos, en los actos. Hubo algunos que estuvieron en las calles oponiéndose y hasta sufrieron cosas terribles. Hay una foto que le tiran gas pimienta, o sea, hay de todo. Y sí, creo que también hubo una gran extorsión con lo de los gobernadores. Uh-huh. Eso me parece que fue de lo peorcito de la institucionalidad, el apriete que hubo con algunos gobernadores. Pero bueno, nosotros somos un movimiento que representa, que reúne y organiza trabajadores de la economía popular, cartoneros, campesinos sin tierra, costureros. Nos abocamos día a día a intentar conformar cooperativas que permitan mejorar las condiciones de trabajo y bueno, estamos en esa. Y lo que sí, obviamente, discutimos si hay una política pública que nos va a perjudicar, vamos a salir a decirlo. Bien, Alejandro, gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Buen día. Alejandro Valiente, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, hablando primero del estado de salud y cómo se repone Alejandro Pipi Rosado, este cartonero que fue castigado el 18 de diciembre por un policía en plena cacería, le pasó una moto por arriba y luego le pegó un palazo. El policía Dante Barizone ya fue identificado, primero había sido quitado de la prisión y ahora lo volvieron a convocar. Sergio Torres lo volvió a poner en la cárcel y lo va a juzgar, ¿no? Tal vez dos cosas para reconsiderar que tienen que ver con lo que tenía que ver justamente con el quórum de la reforma previsional. Las corridas con la caja de las provincias y esta extorsión a la que hacía referencia Alejandro ha sido, digamos, como la variable de ajuste más importante para obtener ese quórum. Vamos a ver por dónde está esa otra variable de ajuste en lo que tiene que ver con la reforma laboral. Y vamos a ver si no estaría tocando los intereses de la conformación de las altas autoridades de la CGT en función de esto, que recordemos ya habían prestado aval. Y por otra parte, recomendar una recopilación, una edición de fotografías editorializada por el fotógrafo Eduardo Longoni, que básicamente lo que titula es lo siguiente: ningún gobierno que legisle en favor del beneficio del pueblo militariza una ciudad.